solo comen tacos. ¿Qué pasó? Si bien el taco es la comida que más identifica a México en el mundo. Radio Palermo, FM 93.9. Me llamo Juan, soy piloto de TC y lucho contra el Alzheimer a 180.